no es solamente como yo dice, no va a cambiar una laguna como un seguro, no, no es así. Bueno. Una pregunta de sí. Lo que dices es lo del tiempo de duración, eso de 19 años. Ah, ya. Dos años de construcción del proyecto, o sea, de la infraestructura del proyecto, sí. y 17 años de extracción. Sí. Hasta que agoten el yacimiento, digamos. ¿Cuánto tiempo vamos a menos haciendo todo eso o una vez que empieza? No, nosotros lo hemos entendido. Para la parte de Cajamarca, ya se instala el trayendo, pero no se la parte de Cajamarca, ¿eso es? No. ¿Es eso qué? Eso les voy a explicar más adelante. No hay operaciones todavía, no, o sea, lo hemos detenido, ¿no? Entonces, lo que sí ellos están haciendo son accesos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, estas carreteras antes no habían. Entonces, ellos han hecho para tener acceso a las perforaciones y eso, ¿no? Llevar su maquinaria. ¿Cuál es el problema también? En esta zona donde se ubica el proyecto de Cerro Comba, son las nacientes de 5 ríos. O sea, acá nacen 5 ríos. 3 sí. Vienen para Selendín, 1 para Bambamarca y otro para Cajamarca. Ya. Entonces, vamos a explicar un poquito más. ¿Cuáles adelante. Son? Ahorita lo vamos a ver. Esta es la laguna El Perol de cerca, ¿no? Esta es la laguna cortada, la que dos compañeros tuvieron la oportunidad de ver. Ustedes también, ¿no? Cuando fueron a... Esta es la Fortacocha, ¿no? Esta es una laguna... ¿Esa laguna cortada donde está Daniel? No, de Daniel enfrente es la Laguna Azul. Ajá, esa es la Azul. Sí. Esta es la Laguna Alforjacocha, ¿no? Porque parece una alforja, ¿no? Entonces, ustedes ven los cerros del frente, están concesionados por la empresa Newmont, ¿no? Con Yanacocha. Y los cerros de este lado están cocinados por otro proyecto que se llama el Galego, de capital de Chinalco. ¿Qué empresa opera eso? ¿Es Chinalco? No, es... No recuerdo. Chino. Es como de dos gobiernos, como dos gobiernos regionales chinos, o sea, son de capitales estatales. ¿No? Para sí. Entonces esta laguna estaría también condenada a la destrucción, ¿no? Y esta laguna abastece de agua también a uno de los ríos que va por el Yanacocha. Esta es la Laguna Azul, también de centro. Esta laguna también está amenazada porque en esta laguna el proyecto Minero Conga, según su estudio de impacto ambiental, ha contemplado que sea un depósito de desmontes, ¿no? Bueno, existe la Ley General del Medio Ambiente, la Ley de Recursos Hídricos, que mencionan que estas zonas altoandinas, con presencia de lagunas, humedales, nacientes de ríos, ¿no? Son zonas sensibles y que debe promoverse su conservación por la importancia que tiene. Eso dice la ley, ¿eh? No es que es inventando. Pero a Yanacocha eso no le importa absolutamente nada. Nosotros en Cajamarca hemos hecho una zonificación ecológica y económica, que es una herramienta de construcción participativa, ¿no? Para un ordenamiento territorial, ¿no? O sea, ordenar qué actividades se hacen en qué territorios, ¿no? Y qué territorios son aptos para una u otra actividad, ¿no? Entonces acá se determinó que la zona donde el proyecto Minero Conga pretende hacer su explotación son zonas que deben promoverse su conservación, ¿no? Pero bueno, tampoco, ese documento no quiso reconocerlo también. Parece que se está demorando porque lo tenían. No quisieron aprobarlo, ¿no? No quisieron reconocerlo. Alrededor del proyecto Minero Conga, el proyecto Minero Conga más o menos contempla operar en una área de más de 3.000 hectáreas, o sea, hacer su extracción en esa zona. Y alrededor de esa zona tenemos cerca de 700 manantiales de agua. Tenemos más de 100 captaciones de agua para el consumo humano y tenemos cerca de 20 captaciones de agua. Para de canales de riego, ¿no? Que hace posible la agricultura y la ganadería en la zona. Entonces eso es, digamos, lo inmediato que afectaría el proyecto. Hay ordenanzas regionales y hay ordenanzas municipales, incluso desde el 2004, en donde rechazamos este proyecto por la amenaza que constituye frente a estos ecosistemas. ¿Desde qué año está ese proyecto? En el 2001 lo compran los de Yanacocha, ¿no? Antes tenía otros dueños. Entonces ellos lo compraron y bueno, decidieron expandirse a la zona. ¿Quiénes explotaban antes? Nadie. Acá en Serenín nadie. No, hay, no tenemos minería en Serenín. Entonces la minería más próxima que tenemos es la que está en Cajamarca, ¿no? Con Yanacocha precisamente. Sí. ¿Es y, No. Entonces, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Ya, bueno, decía entonces que en Cajamarca, en Selendín no hemos tenido minería. Ha habido una pequeña minería en un distrito que se llama Chumuch, ¿ya? Que es de manera como artesanal hace muchos años. Esta nueva minería, esta gran minería, aparece en Cajamarca a inicios de los 90, ¿no? Y aparece esa época porque fue precisamente la época en donde empieza a afianzarse este modelo neoliberal, ¿no? La apertura de mercados, pues, ¿no? Que vino con Fujimori precisamente. Entonces, en esa época viene Yanacocha, ¿no? Le quita sus acciones, no sé si han visto esa historia, a una empresa francesa, ¿no? Y Montesino recibió una coima, ¿no? Entonces, o sea, todo ese historial tiene Yanacocha, ¿no? Entonces, Yanacocha vino acá a Cajamarca, perdón, a Selindí, a decirnos que era una minería responsable, que respetaban el medio ambiente, y así como habían venido también en esa época, en los 90, que salíamos del gobierno de García, ¿no? Una crisis financiera severa, tremenda, ¿no? Entonces, en esa época, justo ya entrando Fujimori, viene Yanacocha y nos ofrece... Con un montón de plata. Claro, nos ofrece, mira, te vamos a dar trabajo, te vamos a dar mejor salud, mejor educación, te vamos a sacar de la pobreza. Y era realmente lo que nosotros queríamos, ¿no? Claro. En esa época, Cajamarca era el segundo departamento más pobre del país, ¿no? Y entonces, como nos habían vendido también una imagen que todo el extranjero es... bueno, ¿no? Y si es norteamericano, pucha, bacán, los gringos, venga, ¿no? Y como nadie conocía que era un proyecto minero, entonces es que entraron, pues, sentaron. La gente ya está la bienvenida. Oye, pero ahí en esas monedas, pues, yo volví a la parte de Yanacocha, donde estaba la laguna. ¿Qué año fue la laguna? En 92, 93 sacaron su primera barra dorele, ¿no? Que es esta mezcla de varios metales, no, no es ya refinado. No, por eso estoy contando, ¿no? O sea, en los 90, pucha, que veníamos una crisis fuerte, veníamos del paquetazo mismo de Fujimori, ¿no? Donde Hurtado Miller ahí. Entonces, viene Yanacocha con ofertas de trabajo, ¿no? Empezaron a aparecer las camionetas y Cajamarca, ¿no? Gente con plata, ¿no? Entonces, pucha, todos aspiraban a ese imaginario de minero. De progreso minero. Ah, así es. Y desde ese momento ya siempre fueron Newmont con Buenaventura en sociedad. Sí, porque en esa época ya prácticamente habían hecho todo ese negociado. Pero los dueños son tres, ¿no? De Yanacocha. Es Newmont, americana, Buenaventura, que es de estos Roque Benavides, ¿no? Una de las familias ricas del país. Y el otro dueño es el Banco Mundial, a través de la IFC, ¿no? Que es el brazo corporativo financiero del banco. Acá esta es una imagen satelital, ¿se acuerdan de la laguna Forjacocha? Uh-huh. Acá está. También. Este es desde el satélite. Pasa por el mundo, la pulmón. A ver, perdón. Acá vamos a explicar un poquito sobre el proyecto, ya que esta es como la parte como técnica, así, de explicar cómo opera los proyectos. En este caso de Conga, ustedes ven algunas líneas rojas por acá. Sí. Ya todo lo que está dentro es la huella del proyecto de Conga. Su área de impacto, digamos. Sí. Realmente no es tanto así. Si bien es cierto, van a sacar de acá, pero estas son las 3.069 hectáreas que les decía, ¿no? Pero participar pues en cerca de 30.000 hectáreas. El proyecto Minero Mumia contempla operar una tecnología trajo abierto. ¿Saben qué es un trajo abierto? A cielo abierto lo llaman otros países. Es decir, el mineral se encuentra en las rocas, en pequeñas partículas. Entonces, uno de sus tacos es esta zona, la zona 1. Ustedes pueden ver esta zona de la laguna de Perú. Este tajo tiene aproximadamente 2.000 metros de diámetro, 2 kilómetros de diámetro. ¿Ese es el mayor tajo? Es el más grande. Y casi un kilómetro de profundidad. Y está sobre la laguna de Perú. Y de la laguna de Perú nace un río que se llama Chimayo y que es aprovechado por las comunidades de los trabajos. Luego tenemos también otro tajo que está acá. Zona 2, ¿no? Este tajo va a tener aproximadamente 1.800 metros de largo y casi 500 metros de profundidad, y también va a afectar una laguna que se llama Mar Dorado. ¿Ese todavía no está operando entonces? No, o sea, este es un proyecto común. Sí, sí. Luego, acá está la laguna Chorrerón. Entonces, esta laguna Chorrerón es abastecida por agua desde esta laguna Mar Dorado, tanto de manera superficial como. Entonces, esta laguna vierte sus aguas hacia Cajamarca, a través de la llegada grande. Entonces, la empresa minera que ha hecho, acá ha puesto un dique, ¿no? Entonces, la agua no pasa y se está llenando en esta zona. Y la empresa minera la está diciendo, mira, nosotros sí les vamos a dar más agua. ¿Qué? O sea, el proyecto trae más agua para la población. Pero, miren, si acá hacen un dique y después lo distribuyen a las comunidades, eso a mí me parece sensato. El problema es que va a haber el proyecto. Si no viene el proyecto minero, las cosas que están sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y a esta zona los están llevando a alumnos, profesores, a decirles, miren, los antimineros están mintiendo porque nosotros como proyecto les vamos a dar más agua. Y efectivamente ahora ya no hay solo uno, ya no está solo Chorrerón, sino hay otro cuerpo de agua porque han puesto acá un dique. Entonces, lo que no les dicen ahí es que al costado van a hacer un tremendo tajo, ¿no? Y que van a destruir la laguna que abastece de agua también a ese dique, ¿no? Y lo que no les dicen también, si tú tienes acá tu laguna y acá tienes un cuerpo, ¿qué va a pasar con el agua? Se va el agua, ¿no? Por gravedad se filtra el tajo, ¿no? Y lo que dicen, su mismo sistema ambiental, que los primeros 10 años van a bombear el tajo hacia el dique. ¿Ya? O sea, los 10 primeros años van a durar, pero después, ¿a quién le van a terminar? Pero esa agua también va a ser una agua contaminada. Sí, de clase 3. Sí, que no es apta para el consumo humano. ¿Qué más contempla su proyecto minero? Miren, esta zona de acá, la zona 1, para que dejen la roca descubierta, tienen que sacar toda esa capa superficial, los fondos, ¿verdad? Ya. Estos desmontes, según su impacto ambiental, van a poner acá sobre la laguna. Y la laguna es la naciente de un río que se llama Jaribamba. Y ese río Jaribamba es aprovechado por las comunidades del distrito de Huasquín para poder hacer su agricultura, su ganadería y también para el consumo humano, ¿no? Entonces, ¿de ahí van a para acá también? Sí, sí, allá cuatro, ¿no? Luego. Claro, entonces este río de la Quebrada Grande, el Chirimayo también se afecta, el Chucurmayo también se afecta porque no es precisamente de estas zonas, ¿no? Que están en las espaldas de la laguna de Perón y la laguna Azul. El proyecto de Hidropunga también manifiesta que al día van a remover un promedio de 150.000 más o menos toneladas de roca al día. O sea, todos los días durante 17 años removiendo 150.000 toneladas. Claro, que acá de los datos, todos los días de preparación, y eso afecta también. Partículas suspendidas, ¿no? En el aire. Eso es lo que está pasando ahorita también en la misma en el coche. O sea, la población se queja de los polvos, de la mina. Y más aún en verano. De todas las explosiones casi. Así Entonces, ¿para qué sacan la roca? Les decía que dentro de la roca tenían partículas de adobe. Entonces, ¿cómo es su procesamiento de minerales de empresa? A esta roca lo muelen, ¿no? Lo tritura, lo chanca y lo pulverizan. Ya esa roca ya pulverizada, ahí entra le agregan agua. Le agregan agua y hacen una mezcla así pastosa, ¿no? Nosotros empezamos con un sangre. Bueno, a esta mezcla lo que le ponen, arsénico. Por ejemplo, en Cajamarca, en la cocha le pone cianuro, ¿no? ¿Y para qué le pone cianuro? El cianuro tiene la particularidad de separar el mineral que tiene oro, plata, cobre, de un mineral que no tiene absolutamente nada. Entonces, este material enriquecido, según su impacto ambiental, lo va a llevar a un puerto del norte del país, es probable, dice su estudio de impacto ambiental, que es César Averri, y lo lleven a refinarlo a otro país. O sea, como decía un compañero, en otro país ya el oro para acá, la plata para acá, el oro para acá. Claro, podrían decir, mira, yo he sacado 2 toneladas de cobre, cuando podría ser 100, y esa es historia vieja en este país, también lo han hecho muchas veces. Ahora, la pregunta es lo que se queda contaminado, ¿no? Con restos de químicos tóxicos, venenos. ¿A eso le llaman pasivos ambientales? Eso se llama relave tóxico. ¿Ya? El relave tóxico es lo que realmente se va a quedar. ¿Ya? O sea, y según los cálculos que hemos hecho de sustituto impacto ambiental, son como 92.000 toneladas de relaves tóxicos al día. Todos los días 92.000 toneladas de relaves tóxicos depositando en un área, ¿no?, de 700 hectáreas, que es esta zona 3, y está sobre el río Jalón. Entonces, frente a eso, cuando nosotros nos enteramos qué es lo que realmente significa el proyecto de Leoconga, dijimos, un momentito, no jodas, no queremos. Pero también dice su impacto ambiental que en esta zona van a construir una pared de 110 metros de alto para que su relave no se escape. Pero, bueno, así no se escapen, pero se filtran. Claro, para abajo. Y otra cosa que dice su impacto ambiental es que en esta parte van a construir un reservorio. Como acá todavía se quedan restos de agua, ¿no?, mezclando con la roca y los químicos, ¿no?, entonces esa agua se filtra, lo van a procesar esa agua, dice, y esa agua le va a dar a las comunidades. Así dice. ¿Qué más? Ah, y claro, a espaldas de este depósito de relaves tóxicos está esta laguna, ¿no? Y esta laguna provee de agua a la provincia de Guadalajara, principalmente a Guadalajara. Entonces, por eso los compañeros de Guadalajara que están también rechazando el proyecto. La experiencia que han tenido también, ¿no?, lo vamos a ver más adelante, y si me vino me vas a acordar de que es una explicación más adelante. ¿Sí? Yo también supe de la comunidad de San José, ¿puede ser? Ah, lo vamos a ver también más adelante. Ah, bueno. Bien, mire, ustedes saben que la ley le dice a las empresas mineras que tienen que realizar un estudio de impacto ambiental, presentarlo al Ministerio de Energía y Minas, para ver cómo van a operar y ver cómo reducen sus impactos ambientales, ¿no? Acá hay varias irregularidades, ¿no? Hay varias irregularidades en varios sentidos. Una, por ejemplo, es que el proyecto Minero Conga, su estudio de impacto ambiental era de 22.000 páginas, 17 tomos, ¿eh? Y le daban a la comunidad y decían, ¿sabes qué? Tienes 30 días para analizar el estudio de impacto ambiental y presentar sus observaciones. Hoy tú ves el estudio de impacto ambiental, no tienes nada. ¿Cómo hay? Está en un lenguaje estrictamente técnico. Cuando lo revisaban los Gise, ¿se acuerdan de Ricardo Gise? Que era el ministro del ambiente de Ollantumala, el primero, ¿no? Este señor le hicieron una entrevista en el comercio, ¿no? Y dijeron, mira, en su entrevista dice que el Ministerio de Energía y Minas no había tenido la capacidad de realizar este estudio impacto ambiental. Tuvieron que contratar especialistas, ¿no? Aparte. Y que pagó a estos especialistas fue la empresa minera de Norocha. Luego, había un señor que se llama Felipe Ramírez del Pino. Este señor era uno de los gerentes de Yanacocha, uno de los que promovía la elaboración del estudio de impacto ambiental. Y este señor pasó a trabajar de manera estratégica al Ministerio de Energía y Minas, a la Dirección General de Asuntos Ambientales, es decir, donde aprueban los estudios de impacto ambiental, ¿no? Y lo aprobaron en 7 meses y medio. Entonces, ese tipo de irregularidades. Otra irregularidad es que la resolución que aprueba este estudio de impacto ambiental, el artículo 3 manifiesta que la minera de Yanacocha no ha terminado de realizar el estudio de las aguas subterráneas. O sea, es lo que nosotros estamos principalmente reclamando. Y le daba, lo aprobaron en octubre del 2010 y le daba a la empresa minera hasta el 2013 para que presente su estudio de impacto ambiental su estudio del comportamiento de las aguas subterráneas, ¿no? Un estudio hidrogeológico. Es decir, digamos, de lo que estamos cuestionando seriamente del impacto al agua, o sea, ese estudio no lo tenían, ¿no? Pero lo aprobaron, ¿no? Y para el 2013 ya habrían destruido todas las lagunas. Entonces, ¿qué estudio? O sea, ¿no? Ese era algunas irregularidades. Bueno, les decía que nosotros en Serenín no hemos tenido minería, la minería más próxima está en Cajamarca, o Yanacocha, ¿no? Precisamente, la que quiere venir a hacer minería acá en Serenín. Y la empresa minera de Yanacocha tiene una, nosotros llamamos un prontuario socioambiental, ¿no? Lo es. ¿Y qué es lo que ha pasado en Cajamarca? Esa es lo que justamente preguntaba Pilar, esa era la laguna de Yanacocha. Porque además, miren, ellos son claro, tienen especialistas, antropólogos, ¿no? La empresa minera se llama Yanacocha, ¿no? Yanacocha no es un vocablo norteamericano, ¿no? Yanacocha es un vocablo quechua. Yana es negro, cocha es agua, laguna negra, ¿no? Entonces, la empresa tomó ese nombre, ¿por qué? Porque es más chocante que la mina se llama Newmont, ¿no? Claro. En Cajamarca. Entonces es para familiarizarse con la gente. Por eso es que, por ejemplo, en Cañaris, ¿qué se llama el proyecto Cañariaco? Sí. ¿No? Entonces, o sea, esas estrategias. Y aparte, cuando le ponen a uno Yanacocha, al otro Cañariaco, al otro otra cosa, te hacen, no, te ocultan el hecho de que todos les pertenecen al mismo, ¿no? Sí. Parece que nada cambiará, pero era un nombre de siempre. Sí, pues. Lo hacen como para normalizar también las relaciones con la población. Bueno, debajo de esta laguna se encontraba la mayor concentración de minerales en esa época, de oro principalmente, ¿no? Una foto satelital en el 2006 nos permitió apreciar cuál era el estado de la laguna, ¿no? Y el estado era este. Violento. Entonces, eso es, digamos, la primera impresión que nosotros hemos tenido de la minería, ¿no? Y nosotros estamos cuestionando por el tema del agua y vemos que ahí realmente no hay absolutamente nada. O sea, lo que estaba en medio era la luz. Sí. Y además, digamos, esta es la Yanacocha por dentro, ¿no? Entonces, una cosa es decir la empresa y otra cosa es realmente ver cómo operan. Sí, cada uno de esos puntos son caminos de camión. Sí. Ahí pueden ver, no sé, la profundidad, el paisaje, claro, la profundidad, pero el paisaje se altera completamente, ¿no? Al paisaje anterior. ¿Y hay acceso al lugar actualmente? ¿Esa es la laguna ahora? ¿La de Yanacocha? Sí. ¿La que vimos en su país? ¿Puedes regresar un poquito para que vean? Sí. ¿Actualmente hay acceso a la laguna? Se puede llegar con personas que se. Así queda después de. Yo conozco a un par de personas que pueden. Normalmente cualquier persona no podría. No. Por ahí está la policía. Claro. cuidando. ¿Pero ahí siguen operando? ¿Siguen operando o ya se acabaron todo? Entonces ahí pueden ver, miren, de sus aguas ácidas, ¿no? Eso se filtra. Eso no es que no va a pasar nada. ¿Este cómo se llama la de la laguna? ¿Yanacocha? Sí, es, lo que pasa es que Yanacocha tiene varios tajos. Ese es el Rejo, la cuenca del Rejo. Ayer estábamos con Isabel conversando con un joven en una panadería por acá cerca que, bueno, defendía la minería, bueno, el discurso de desarrollo sostenible, ¿no? De que existe una minería responsable. De única posibilidad de desarrollo. Pero que hay, claro, hay corrupción todavía, y él se espera de que haya minería en Senendín responsable. Y él decía de que, por ejemplo, podría haber un canal de un circuito cerrado del agua. O sea, de que el agua que utilizan para lavar los minerales pasa los ciclos y lo vuelven a utilizar. Entonces ya no contamina. Sí, eso es lo que dice Yanacocha, ¿no? Ese es, digamos, el discurso. ¿No? Nunca lo han llevado a cabo. Bueno, lo vamos a ver, ¿no? Sí, lo vamos a ver. Yo les decía entonces que como vinieron en los 90 con estos argumentos o estas propuestas que realmente nosotros esperábamos, ¿no? Trabajo, desarrollo, mejor salud, mejor educación. Éramos, les decía, el segundo departamento más pobre en el 92. Estas son las estadísticas en el 2013. Cajamarca ahora es la región más pobre del país. O sea, en vez de mejorar, hemos retrocedido. El desarrollo que ellos nos han prometido nunca ha llegado. Pero lo que sí se ha incrementado es una serie de daños ambientales. Por ejemplo, el agua en las comunidades, ¿no? Les quitan el agua a las comunidades porque ellos demandan y necesitan una gran cantidad de agua. Ustedes pueden ver ahí también la zona de la Xaxa, cómo los canales están también de un color distinto porque son las aguas ácidas que derrama precisamente la minera de Yanacocha. De igual manera ahí, en la zona de Tual, Cuchuro, La Ramada, Lobo. Este es el reservorio San José, ¿no? Ahora lo han llenado vuelta, ¿no? Pero este reservorio lo inauguraron en el 2008 y este reservorio, Alan García dijo pues, que las empresas mineras crean activos ambientales, ¿no? Activos ambientales, que es lo contrario a pasivos ambientales, ¿no? Entonces, ¿a qué se refería ese delincuente con eso? De activo ambiental. Como que donde activo es una minera, la naturaleza va a estar mejor que sin la minera. Activo es un término económico. Sí, pues. Es como un bien. Claro. Que el poder es el mismo. Entonces, esto, en vez de ser algo que no sirve, ¿no? Lo convierte en algo que sirve. Esa es la famosa geomembrana. Sí, esa es la geomembrana. Entonces, lo llenaron de agua, a la García vino y lo inauguró, y escuchaba ya la cocha, y en la campaña lo había criticado. Así, ah, sí. Claro. Y bueno, y la empresa minera, por ejemplo, para el caso del proyecto Minero Coca, lo que ellos dicen es lo siguiente: mira, en reemplazo de tus lagunas, nosotros te vamos a construir un reservorio, ¿ya? Y lo que dice la empresa minera es lo siguiente: para ponerlo en un ejemplo gráfico, si tu laguna almacena, por decir, un litro de agua, ¿no? Solo para términos del ejemplo. Yo voy a construir un reservorio que almacena 4 litros de agua. ¿El cuadro? Entonces, dice, ¿por qué se oponen ustedes? ¿Por qué se oponen al desarrollo? ¿Por qué se oponen al progreso? Si no entienden más agua. ¿No? Pero yo no entiendo la ciencia de que entiendo. Por ejemplo, o sea, tu reservorio va a ser una agua inmovible, ¿no? En cambio, las lagunas, entonces son como parte de todas las venas de la tierra, ¿no? O sea, si le Hay varios cuestionamientos que hemos hecho en ese sentido. El primero, por ejemplo, lo han hecho los mismos compañeros de las comunidades. Uno es que preguntan, ¿cuánto dura un reservorio? ¿Alguien sabe cuánto? ¿30 años, 40, 50, 60, 70? ¿Cómo le va a poner? ¿No? Ya lo arreglan, ya... Lo parcharán. Construcción artificial, 70 años. ¿No? Y los compañeros dicen, ¿cuánto dura una laguna? ¿Cuánto viene durando? ¿No? Tienen miles de años. ¿No? Y van a seguir ahí mientras nos protejamos para seguir abasteciendo de agua para nuestras futuras inversiones. ¿No? Entonces los compañeros dicen, mira, si tú en tu charca haces un hueco, le metes agua, ¿no? Pasa una semana, pasa 15 días, ¿de qué color está esa agua? Color tierra. Óxido. Verde, ¿no? Sí. Claro, o sea, acá también cuando tú metes el agua, se reservores, un agua estancada y para tal vez una vez tienes que dar un tratamiento, ¿verdad? ¿Y quién? ¿Y ese tratamiento cuesta? ¿Quién asume el costo del tratamiento? Y además en las aguas estancadas generalmente aparecen bacterias y parásitos, eso también está... Por eso no hay un tratamiento. Eso es una agua estancada, pero no hace sentido. Fuera de eso. Pero ¿qué dice la empresa? Mira, mientras estemos nosotros, vamos a hacer el tratamiento. Claro, son 20 años y se van. Y después, ¿quién va a hacer el tratamiento? Y la empresa dice, mira, vamos a dejar un fondo a los municipios para que lo administren y tengan un tratamiento. A los municipios lo van a tener. ¿Cómo dejarle que se y he visto, mira, casos en donde hay ingresos por canon, la corrupción es tremenda. Que es distinto a otros bonos. Pero bueno. Entonces ya, su tecnología que ellos nos proponen en reemplazo de nuestras lagunas no sirve. Ellos han querido menospreciar a nuestras lagunas diciendo, mira, tus lagunas no tienen filtraciones, tus lagunas en la parte baja tiene una capa arcillosa que no permita que se filtre el agua. Y otro compañero dijo, mira, ¿tú cuántos años has estudiado de ingeniero? Yo no he estudiado de ingeniero, ¿verdad? Pero si esta laguna tuviera una capa arcillosa abajo, ya se hubiera seca hace tiempo. No se seca. Ni en época del año. Y los compañeros ahí, o sea, por ejemplo, razonan así de una manera sencilla, ¿no? Igual, volvemos a este ejemplo del huevo que hace Chaca, ¿no? Le pones una capa arcillosa y agua encima para que no se filtre, ¿no? Pero a la semana ya no tienes agua, ¿no? ¿No? Entonces, es simple. Y empezando hablando de eso también, porque también muchas veces dicen que las aguas en las lagunas, así que no se les habrá engañado lo de la vida, que son acidosas, que son ácidas, que no sirven para el consumo humano. ¿Qué es eso? Bueno, Robert Morán, que es uno de los técnicos que vino a hacer este informe, yo tuve la oportunidad de ir por arriba por la zona, y él dijo que esta es una de las aguas más puras que hay. Porque lo que dicen eso, que son nada, después de cosas. Pero pueden decir un montón de cosas, ¿no? Pero no es cierto. Esta es otra imagen de cómo sus aguas ácidas que queman la vegetación, la tierra, ¿no? De las quebradas, ¿no? Esta es otra imagen también. Y estas fotos las he tomado yo, no es que me han pasado o me han contado la historia. No, yo he tomado estas fotos, estaba en este lugar. Y esta es una zona de baños del Inca, ¿verdad? Y esta comunidad, como siempre ocurre, las empresas primeras entran a sentir a las comunidades. Claro, se puede ir a ronda, ¿no? Entonces, acá se creó un conflicto, ¿no? Porque las comunidades, algunos compañeros decían, mira, la mina ha secado nuestras fuentes de agua. Y otros decían, no es eso. Porque por el canal, mira, ahí está, y por el canal pasaba el agua. Y entonces se creó ese conflicto, y entonces dijimos, vamos a ver, pero. ¿Cómo y está hemos subido a ver, y efectivamente, o sea, sus fuentes de agua, estos son los manantiales de agua, y no sé por qué la posta tiene el agua, ¿no? Ya no estaban sus manantiales, ¿no? Hemos seguido nosotros avanzando, y hemos encontrado esta otra zona. Todavía acá un poco húmeda, pero antes acá el agua salía por botones, ¿no? Y ahora ya no salía. Entonces... Pero era un manantial, ¿no? Sí, por supuesto. Y hemos seguido avanzando nosotros y hemos encontrado una tubería inmensa. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Realmente la gente no se podía responder de dónde viene el agua que va abajo sus comunidades, ¿no? Y lo que pasaba que ahí... Antes había una laguna que se llama Laguna La Xaxa y ahora esa laguna es un tajo abierto, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que el agua también por gravedad filtra y a través de manqueras el agua lo lleva a sus operaciones. Y el agua que lo utilizan después de sus operaciones, ¿qué lo hacen, no? Entonces, ahí viene la pregunta, el circuito cerrado, ¿no? Ellos dicen, utilizamos, reutilizamos el agua, ¿no? Y acá vimos esta tubería que la estaban tapando para que probablemente la gente no se piola. Y hemos ido a ver en dónde desemboca y realmente es el agua después de su tratamiento lo botan a las comunidades. Ustedes pueden ver ahí el color del agua también. Ustedes pueden ver el rostro de las personas, miren. Porque si esa agua están tomando sus animales, a veces hasta ellos, ¿no? Entonces, la comunidad denunció a la autoridad del agua en Cajamarca por dos oportunidades para que vayan, suban a ver qué es lo que había pasado. La autoridad del agua no decía nada, no se iba, y hasta que de manera indignada bajaron ya todos los comuneros a las oficinas del agua, entraron y los sacaron vestidos de mujer a los ingenieros con un cartel grande que decía yo soy vendido a Yanacocha. O sea, realmente es indignante para... Claro, ver todo esto. Bueno, esta es otra. Y nosotros, ¿por qué vinimos a conocer esto? Porque acá habían venido a decir, mira, nosotros somos responsables ambiental, socialmente, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a conocer y realmente era todo lo contrario. Y esa extracción de la Shaksha es de Yanacocha también. Sí. Acá es la zona de la laguna Totora Cocha Chica, es esta. Las faldas abiertas de la Totora Cocha. Arriba, ¿lo pueden ver ese cerro? Sí. Ya, ahí está. De ahí todos los días hacen voladuras, ¿no? ¿Para qué? Para sacar la roca, y la roca lo convierten en cal, y la cal lo utilizan para bajar el nivel de acidez del agua que le botan a las comunidades. Lo que claro. Y lo que pasa es que las fuentes que abastecen de agua esta laguna se han desviado, la laguna se ha fracturado y la laguna se ha seco, ¿no? Entonces se seco. Ahí lo pueden ver la laguna, ¿no? Esta foto era antes, ¿eh? Y esta foto es después, ¿no? Esta es la laguna. Entonces, no tengo la foto acá, pero una tremenda llanta de un tractor lo habían botado también por acá. Como su, no les importa realmente nada. Y claro, los comuneros ahí habían puesto un dique para aprovechar el agua de manera tecnificada, ¿no? Para incrementar la producción de pastos, con ello incrementar la producción de leche, con ello tener un poco de más ingresos para sus familias. Pero ya no tienen agua, ¿no? Esa es así en el coche, ¿no? Esa es la cabecera del Río Grande, o sea, donde nacía el Río Grande, ¿no? Ahora esto está así, ¿no? Ya no hay nada. Y acá otro conflicto, ¿ya? El Río Grande es uno de los principales ríos que abastece de agua a la planta de tratamiento que se llama El Milagro. Uh-huh. Y de esta planta de tratamiento de agua se distribuye el agua a Cajamarca, ¿ya? Entonces, acá otro conflicto también, una discusión entre compañeros. Y estas fotos que vamos a mostrar también, una visita que hicimos arriba aquí. Y los compañeros dijeron, vamos a ver las nacientes del Río Grande, porque nuestro río ya no existe. Y otros compañeros preguntando, oye, ¿es cierto eso? Dijeron, no, porque el río pasa por mi comunidad, ¿no? Entonces, ahí otra cuestión, ¿qué pasa, no? Fuimos a ver qué es lo que había, ¿no? Y lo que encontramos fue esto, ¿no? El Río Grande realmente ahora ya no existe, ¿no? Lo que existe son cuatro tubos que salen de la mina y que descendían las nacientes del Río Grande. Y miren, ustedes ven aguas abajo, es como si fuera el río normal, ¿no? ¿Verdad? Pero ya no existe. ¿Y por qué la gente no puede ver esto? Porque está la policía, lo pueden ver acá. Pero esta vez como éramos cantidad también, como la vez anterior, hemos podido pasar. O sea, ilegalmente ellos restringen el paso también. Sí, sí. Bueno, dicen, sí. Mira, no puedes pasar de acá arriba, no puedes pasar porque es propiedad privada. ¿Y qué hacen ellos ahí cuidando propiedad privada? Es que están como cuidando la inversión, pues, y el desarrollo del país. La Policía Nacional del Perú tiene convenios con las empresas mineras. Es una policía paramilitar. Miren, ¿lo ven el tubo de la izquierda? ¿Qué color es esa? Miren, ese tubo provenía de estas mangueras. ¿Qué es? O sea que votan todo junto igual. Sí. Y encima con nombre. No les interesa. Para ganar tomar playa. Miserables. ¿Y qué pasa? ¿Y dónde está ese circuito cerrado que dice que no? Claro, ¿y acaso eso pasa porque son corruptos los del gobierno, del regional, municipal, lo que sea? No, pues no, si eso mismo lo hacen ellos solos. Es una buena pregunta, ¿sabes por qué? Porque ustedes se escuchan a este tipo Jaime de Taos, dicen, pero el Estado va a garantizar que se respeten los estándares ambientales. ¿Cómo se llama este tipo que pasean por los canales, el que estaba en el Santillana? Santillana, ¿no? Sí. Es también antología, ¿no? Doctrina pura. De hecho, los mismos estándares ambientales son decididos por especialistas que tienen una lógica de pensamiento, ¿no? O sea, sí. Lo que se aprueba es un nivel de contaminación, ¿no? Lo último que han dicho para sacar estos paquetazos también, que los estándares son muy altos, que hay mucho... Que son trabas a la inversión, ¿no? Claro. Tampoco es que desconfiarse de cuando se aprueba formalmente, cuando se dice que no hay, que el impacto ambiental no es grave. ¿No? Es que ya saben que se está acabando todo eso y quieren tratar de chuparlo más pronto posible, todo. Bueno, esto es lo que está pasando en Cajamarca, ¿no? Escasez del agua, o está racionándose el agua. Y eso se debe realmente a dos factores, ¿no? Uno es que la población ha crecido efectivamente, pero otro es también porque la minera está destruyendo las fuentes. ¿Ustedes conocen Baños del Inca? Sí. ¿Ya han ido? Sí. Bacán, ¿no? Mezclan el agua fría con la caliente y uno se baña chévere. Ya. El agua fría ya no existe en la zona. Yanacocha lo ha destruido. Ahora ha instalado una planta de tratamiento de agua fría. Antes teníamos agua fría. Ahora no. Ahora hay plantas de tratamiento. O sea, las aguas calientes lo enfrían. ¿Sí? Porque la minera ya lo destruyó. Eso está en los últimos paquetazos. Claro. O sea, mira, este gobierno de Ollantumala realmente ha sido de lo peor, ¿no? Sí, el año 2014 ha sido uno de los más nefastos. Ni siquiera, o sea, el año se pasado. Puede comparar con lo de Toledo, incluso con lo mismo de García. Este, en los últimos 8 meses, ha venido haciendo un montón de reformas. De 500 trámites forestales a 200, ¿no? Para aprobar adjudicaciones, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, lo de obtener el SIDA, ¿no? El certificado de inexistencia de restos arqueológicos. O sea, si el funcionario, por ejemplo, no aprueba los estudios de impacto ambiental en los tiempos, creo que ahora son como 60 días, ¿no? Silencio positivo. Entonces, mira, 22.000 páginas en 60 días, mierda, ni que así hagan cursos de lectura rápida, no van a poder ni entenderlo, ¿no? Entonces, claro, y si no lo aprueba, al funcionario lo van a sancionar, ¿no? Y lo sancionan con sacarlo pues del trabajo. Sí, esa es una nueva reforma. Sí, pero tiene un nombre. Inclusive escribí sobre eso, sobre cómo justo estaba pasando lo de la reforma juvenil. Obviamente la gente más se puso atención a la reforma juvenil y no se dieron cuenta que ya estaban aprobando leyes que obviamente beneficiaban el tema del extractivismo, ¿no? Pero sí hice un artículo sobre eso. Escribí sobre eso, y lo detallé, ¿no? Ese criterio que han implementado se llama, si no me equivoco, silencio administrativo positivo, que quiere decir que si la entidad que está responsabilizada de ver eso administrativamente para el Estado no responde, entonces se toma como que su respuesta, ese silencio quiere decir que sí, ¿no? Se puede tomar como que lo han aprobado. Sí. Sí. Esto es lo que pasó en Cajamarca también, ya eso sí, ya es más conocido un poco, ¿no? Pero, claro, la empresa minera Yanacocha derramó mercurio en esta comunidad de Choropampa. Con un camión del Grupo Romero, ¿no? Ajá. Ranza. Y, mira, pero fueron salvajes también esa gente. Porque un ingeniero de la mina puso un letrero ahí en la comunidad diciendo que por cada kilo de mercurio recogido les iban a pagar 100 soles. Y la gente iba a recoger con las manos, ¿no? algunos pensaban que era oro, lo guardaban en su casa. Pues, ¿no? Que era, que había sí, ido este costumbre, pero cuando se lleva su. Tiene una especie de. No sé si es mercurio, pero que. O sea, la, que hay una creencia que recoge desde que. No es directamente un mercurio, pero es algo parecido. Para curarse, es algo con celda. No sé. Lo que pasó también en esta. En este caso es que nos cuentan algunos pobladores, como el mercurio no puedes cogerlo fácilmente con la mano, ¿no ves? Sí. Entonces, con estos sorbetes que se toman la gaseosa, con eso lo, hay un montón de muertos en este caso. Ah, y no sé si ustedes vieron el documental, esta Cuculiza, María Cuculiza, sí. Salió a decir que no se preocupen, que la población no contrate a sus abogados porque su presidente Fujimori va a solucionar el problema. ¿En qué año fue lo de Choropampa? Fue por los 2000, 2001. Este es otro también preocupante. Esto fue un estudio que salió el año pasado, ¿no? Varelis. ¿Quién? ¿Quiénes son Varenis? Varenis y su equipo observaron que los niveles de cadmio, arsénico y plomo que ingerían los polares locales diariamente se habían establecido, publicados la semana pasada en Food and Chemical Toxicology. En el 2012, gramos por día. Porcentaje de ingesta total. Bueno, ¿qué pasó acá? Miren, hicieron un estudio. La Universidad de Barcelona con población que se encontraba entre Cajamarca y La Mina. Ellos evaluaron los alimentos que estaban consumiendo y los resultados arrojaron que la dieta de los cajamarquinos, ¿no?, tiene metales pesados, producto de la contaminación por parte de la mina. Y había dos productos principalmente que estaban que tenían sobre los límites máximos permisibles: cadmio, arsénico y plomo. La leche, ¿no? La papa era uno de los productos, ¿no? Y el otro producto también era el arroz. Pero el arroz no produce Cajamarca, sino abajo en la costa, ¿no? Pero ¿qué pasa? El agua viene desde arriba, ¿no? Desde la sierra, desde Ayacucho. Entonces, ¿y cómo se siembra el arroz? Por inundación, ¿han visto? Claro. ¿No? Entonces el arroz tiene altas concentraciones. ¿No? ¿Y qué es lo que más se consume en Cajamarca? Papa y arroz. ¿No? Y este es una mierda, porque mira, cuando nosotros denunciamos a la mina porque cierran los caminos, inmediatamente lo archivan. Cuando nos denuncian a nosotros, así al toque pasa el proceso judicial, ¿no? Pero por estos casos de contaminación no hay ningún gerente procesado, no hay ningún dueño de la empresa enjuiciado, nadie. Y si hubiera justicia, ¿estos son pruebas suficientes para decirte que yo te estoy matando a ti, o sea, como asesinato directo? Claro, porque esa es otra cosa, ¿no? Sí. Estas son, bueno, muertes rápidas, no sé, pero nos están matando lentamente. Claro, pero ya el hecho que contamina la tierra y es asesinato directo, porque de la tierra luego aprendemos todo. Y eso son pruebas suficientes. Oye, una pregunta. Diego, ya sabe que leí así este tema de concesión un poquito, no sé mucho, pero decía, en el tema, si es que el Estado dice que ya no vaya a la cocha, ya mismo, eso denuncia a todo el Estado, o ¿cómo sería? ¿O el pueblo podría levantarlo y decir como población que no queremos, y igual se meten, o legalmente, ¿cómo es el tema? ¿El Estado tiene que indemnizarlos o algo así? Sí, hay figuras de expropiación, de... ¿cómo le llaman esto? De... No me acuerdo. Pero bueno, lo vemos... Disculpe, pero también depende mucho el contrato. O sea, hay un contrato entre el Estado y obviamente la minera. Y dentro de las cláusulas del contrato, en caso de incumplimiento, el Estado tiene que pagar una... No sé cuánto habrá figurado el contrato de dicha... más o menos lo que la empresa... No, pero lo que dice es distinto realmente, o sea, son figuras de expropiación, ¿no? O sea, si el proyecto es declarado de interés nacional y tú no quieres vender tus terrenos, entonces el Estado se apropia. Se apropia, ¿no? Es una cosa, ¿no? Y la otra cosa es que, por ejemplo, a través de estos tratados de libre comercio que se firmaron con Estados Unidos y todo eso, o sea, el Perú, la aprobación de sus impactos ambientales es un contrato, y el Perú no puede rescindir ese contrato. Si rescinde ese contrato, significa que el Perú tiene que indemnizar a la empresa por todo lo que ha dejado de percibir, ¿no? Que es una millonada. Sí. Todos los países serán. Todos los que. A menos que se rechace y elimine esos tratados, ya. No sé si Bolivia ocurre eso. A menos que se gire, es un cambio político. ¿Cómo es que si lo resiste o lo que sea? Sí, pero yo creo que hay que atacar por todos lados, ¿no? O sea, no solo es en el nivel de movilización, porque al final, por ejemplo, ya nosotros ya nos hemos movilizado, hemos luchado, hemos detenido, pero viene un pata y de un plumazo, ¿no? Acá en la municipalidad, ¿no? Llega la municipalidad y entonces, puta, este huevón está, ¿no? Entonces, hay que quitarles al poder a esta gente, ¿no? Hay que quitarles el poder, porque esto siempre es decidido por nosotros, ¿no? Entonces, son varias las espacios donde tenemos que actuar. Por ejemplo, la frontera sería ellos, o sea, según los derechos que salen fundados, o sea, ellos tienen todo el poder de decir qué va y qué no va. O sea, cuestionamos de que se esté más fuerte como organización. O sea, según su estatuto. Mira, tampoco es tan cierto esto. O sea, ya bacán, nosotros ya como rondas teníamos estatutos, todo, la ley está a nuestro favor, nos movilizamos y ya bacán, detenemos los proyectos, ¿ya? O por ejemplo, como ocurrió en BAM, una tremenda movilización, se empezó a discutir de la consulta previa y etcétera, etcétera, ¿no? Y se aprobó. Y después viene un cojudo, ¿no? Ollantumala, y en los últimos 8 meses cambia absolutamente todo. Y no hemos sido lo suficientemente capaces de poder articularnos a nivel nacional para tumbarnos estos propietarios. ¿Te das cuenta? Sí. ¿No? Entonces no es que de por sí solo que la ley ya te asiste algo y es. No, claro, depende de cómo hacemos, si estamos fuertes o no. Sí, yo creo que tenemos que estar en todos. Claro, de hecho, por todo. Pero ese caso de Bagua y la consulta previa es bien explicativo, ¿no? Porque, a ver, o sea, por organización de ellos, de los Aguajún, etcétera, y por ese conflicto grande, fuerzan al Estado a aprobar la consulta previa, ¿no? Ya. Pero después el Estado mismo se ha saltado la ley que ha dado, entonces, vuelta, ¿no? La misma situación. O sea, con una ley ya aprobada, está en la misma, o peor, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos en eso. Porque hace poco estaba leyendo una ley que quiere salir contra las fronteras para necesitar sí. Eso también es siempre. Quiero quitar este enlace. Nilson, sobre el tema del marco legal, en el tema del marco legal, estamos dentro, del marco de ley, sabemos de que, obviamente, hay dos instancias. En la segunda instancia, obviamente, el juez lo declara el nombre, obviamente se llega a archivar, se archiva, de ahí ya no se puede volver a abrir el caso. Sin embargo, obviamente, queda la otra opción, que es llevar a la Corte Interamericana. Y obviamente es largo el proceso, de 2 años o 1 año, pero es otra vía, es otra vía. Entonces, ¿ustedes cuentan con un equipo de abogados que los están apoyando? O sea, porque obviamente tú has dicho bien claro, ¿no? La lucha tiene que ser por todos los frentes, ¿no? ¿Cómo obviamente están acá preparados? ¿Cómo están manejando ese frente? Mira, yo tengo más esperanza en actuar en algunos lados que en otros. En el tema legal es un complejo tema legal. Nosotros, yo fui a Washington en el 2013 a presentar lo de Colombia. ¿No? Nos han dado medidas cautelares para proteger nuestra familia que está en riesgo. Que igual, los denuncian igual, no pasa absolutamente nada. ¿No? Luego, por ejemplo, hay varios casos en Latinoamérica. Creo que está Belo Monte también en Brasil, ¿no? que les dieron y superaron ideas cautelares para tener el proyecto, pero igual el gobierno los ayudó y están construyendo, creo, esa, o no sé si lo han terminado. Entonces por ahí no necesariamente va la cosa, ¿no? Pero esa vía te permite visibilizar también el conflicto, visibilizar otros lugares, ¿no? Así. Pero sí, estamos actuando también en esa. Esta semana que viene yo voy a ir a presentar un documento que, a la luz de los estándares, de las normas del mismo Banco Mundial, el proyecto Minero Conga es inviable, ¿no? A la luz de sus propios estándares, ¿no? Pero sabemos que, si bien es cierto, pues no vamos a ganar la lucha, pero de alguna manera, o sea, yo voy a tener que ir a Washington, ¿ya? Esta semana que viene. Y es ya como empezar otro nivel de lucha, ¿no? Mira, yo vengo de tu país, ¿no? Y en tu país voy a actuar también, ¿no? Entonces, luchar en su propio país también, de la misma. Y de alguna manera también son vías que se tienen que agotar, ¿no? Creo. Sí, sí, porque es como también, como siempre nosotros decimos, ¿no? Miren, no es que nosotros no estemos diciéndoles que... O sea, es un aviso también. Miren, vamos allá, miren, señores, estamos avisando que esto no es posible, ¿no? Hay más posibilidades de aliados, ¿no? En la sociedad civil americana también. Es como en la guerra de Vietnam, ¿no? También se tuvo bastantes aliados en el mismo Norteamérica, ¿no? Entonces eso es lo que deseamos también nosotros, no era aliados también, porque depende también de sus gobiernos, de sus corporaciones corruptas, de sus inversiones con violación de derechos humanos, que entre González, que allá también lo hacen sobre la empresa allá en los americanos, tiene la información por el chico. Igual, o sea, yo creo que más que nada deberíamos también abundar, o sea, que no estamos, no es una problema direccional de todo el país, también con el problema de la selva, o sea, no es cuestión de que estamos protegiendo algo que por el hecho de nuestro país estamos luchando acá. La situación es que nosotros conseguimos, por ejemplo, este conflicto de la siguiente manera. Sabemos que nosotros de acá, desde Cajamarca, no vamos a ganar la lucha, porque este es un modelo que viene implementándose a nivel del país, de Latinoamérica y del mundo. O sea, el extractivismo no respeta ahora si es un país del tercer mundo, es un país del primer mundo, no, en todos lados están tratando de afianzarse este modelo, ¿no? Entonces nosotros conseguimos que si se abre una mina en Apurímac, por ejemplo, si se abre las Zamba, es una batalla perdida de nosotros. Si se abre un pozo petrolero más en Loreto, es lo mismo, ¿no? Entonces la lucha tiene que ser ya pues articulada. Nosotros estamos empezando a articular las cosas. Voy a seguir ya, si no, ya vamos a terminar. Sé que Sauder tiene operación también acá en Cajamarca, ¿no? Supe eso, no recuerdo bien el nombre del proyecto. Pero cuando vi, era una mina de plata. Y me estaba viendo, y bueno, está en la misma página de Sauder, ¿no? Muestra ahí sus proyectos y la mayoría están en el sur, pero tenía uno acá en Cajamarca de plata, no recuerdo el nombre. No está operando, pero no está operando. Podría un Ojalá. Bueno, acá esta imagen lo que está mostrando, bueno, son dos ovejas muertas, ¿no? Pero esto ocurrió en la comunidad que se llama La Pajuela. La Pajuela está a 300 metros de Yanacocha. El compañero que nos llevó a ver su zona nos dijo que él había vendido sus terrenos a Yanacocha y le ofrecieron ser empresario, trabajar para la empresa. Y efectivamente le dieron como empresario en la empresa trabajo. Y trabajó 6 meses y ahí lo botaron porque dijeron que mucho reclamaba. A su comunidad le habían ofrecido luz eléctrica, le habían ofrecido agua potable y le habían ofrecido también mejoramiento de su ganado, ¿no? ¿Qué le sucedió? Realmente nada, ¿no? Porque están a 300 metros de la mina y no tienen luz. O sea, a 300 metros están utilizando cantidad de energía, ¿no? Y no tienen luz, ¿no? Para dónde irse. Les ofrecieron agua potable y lo que ocurrió, por ejemplo, con el agua es que sus ovejas de su sobrina, 18 ovejas que fueron a beber el agua de la quebrada, bebieron el agua y empezaron a moldearse el vientre, ¿no? Con las patas traseras. Y no pasó 5 minutos y se murieron sus 18 ovejas. 18 ovejas muertas así, 5 minutos. Vino el Yanacocha, envió un veterinario y dijo que la razón no era por el agua, sino que había tenido una enfermedad fulminante. Que compraron las ovejas. Y agua potable no tiene, porque tiene que irse una hora en caballo. Esto es en San José. Es en San José. ¿Ya? En San José, una comunidad también cerca de la mina, que dijeron, mira, vamos a hacer un botadero de desmontes acá en la comunidad, les vamos a dar trabajo, una serie de cosas. Y nosotros tenemos tecnología de punta, vamos a botar, si bien es hecho acá, nuestros desmontes, nuestros desechos, ¿no? Tiene una capa de geomembrana abajo, no va a aparecer. Ya pasaron como 15 años o 10, 15 años, y ahora recién están apareciendo las consecuencias. ¿Y a quién le van a reclamar ahora? Tengo un video que les voy a mostrar ahorita de esto. Yo vi un video en YouTube la comunidad. Ya, ese mismo video. Sí, ¿no? Es bien entonces, fuerte. Entonces, ¿a quién van a reclamar? Sus animales están muriendo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, esto también son las aguas de la niña, pero eso se filtra, ¿no? Lo de Máxima también, que conocen, ¿no? Bueno, ahí hay una serie de daños registrados. Les puedo dejar la presentación si quieren. Sí. Pero esto es de Anacocha. Conga es una expansión, ¿no? Son tres veces más grande que Anacocha. Al costado está el Galeno de capitales chinos, les decía, al costado está Michipillay de capitales ingleses, pero ya lo dejaron, es probable que compren los chinos este proyecto. Y Conga quiere ampliarse hacia el Ámaro y a la Carpa Central, a Solochuco y Serenino. Hay un documento, no lo he puesto en esta presentación, pero cuando estábamos investigando el proyecto Conga, nos dimos cuenta que habían hecho un estudio sobre la minería, el desarrollo de la minería en Cajamarca, en el 2004, una información que manifiesta que el 79% de oro, de las reservas de oro fino, probadas y probables del Perú, se encuentra entre las provincias de Selendín y Cajamarca. El 79%. ¿Se referían a esto? 79%. Yo creo que no solo es esto. Y decían que el 30% del cobre, ¿no?, de las reservas finas, probadas y probables, estaba también de Cajamarca y Selendín, ¿no? Entonces, ya empezábamos a averiguar qué es lo que planteaban hacer en nuestro territorio. Yo escribí un artículo en esos años, en 2010, creo, Selendín en el escenario del crecimiento capitalista. Y realmente ellos vienen a nuestros territorios y planifican nuestros territorios en función a sus necesidades, no en función a lo que nosotros queramos. Entonces acá han planteado hacer proyectos mineros, ¿no? Pero para que un proyecto minero se dé, necesita tres elementos básicos. El terreno, ¿no?, para sacar el mineral, ¿verdad? Agua, ¿no?, en grandes cantidades que le quitan a las comunidades. Y el tercer elemento es la energía, ¿no? Entonces, miren, yo me enteré que Yanacocha, solo Yanacocha, consumía tres veces más energía que la misma ciudad de Perú. Solo Yanacocha, ¿no? Entonces, y para Selendín, ¿no? Bueno, estos son varios proyectos mineros que he estado mapeando. Hay algunos que faltan todavía. Y estos, algunos están en operación, por ejemplo, Minas Conga está parado, Cerro Negro está en operación, Chaquicoche en operación, el Amado parado, la Carpa parado, el Galeno parado, la Granja en operación, Michipillay parado, Tantahuatay en funcionamiento, Xaumito en funcionamiento, Zipán también, Cerro Corona también, ¿no? Y faltan ahí como cuatro proyectos más. Entonces, todos estos proyectos demandan y necesitan gran cantidad de energía, ¿no? Para eso es que no se le ha ocurrido otra idea mejor a la García de darle la buena pro a Odebrecht para que construya centrales hidroeléctricas en el río Marañón, ¿no? Y para ello tiene que desplazar a gran cantidad de población y también inundar varios productivos que abastecen con alimentos a esta zona, ¿no? si inundan el Marañón, nosotros vamos a tener que comprar estos productos, pero de otras zonas y más caro. Pero para eso le van a dar la plata de la mina. Pues sí, ahora te voy a trabajar, ¿por qué tanto? Por algo que nunca la naturaleza. No, esos son todos los proyectos hidroenergéticos que quieren hacer en el Marañón. Van a destruir el río Marañón. ¿No? Y el río Marañón se va a prender, pero digamos. Esto es la área. Van a inundar 35 kilómetros río arriba, ¿no? Ahí está la línea. Sí, con Lula. No, no. Pero esa cae en la mina de izquierda. Bueno, ya ustedes ya conocen lo de Humala, ¿no? Humala vino a prometer cosas. Después dijo con Jabá, envió a sus militares, 8 meses en Cajamarca, nos mataron a 5 compañeros, ¿no? Esto era en las formaciones del ejército, en la plaza de Pambamarca. Esto eran las operaciones militares que se iban a esto era. O sea, lo que buscan ahí con estas imágenes, armados, su presencia, es aterrorizar a la gente, ¿no? O sea, el miedo te paraliza. Eso es terrorismo. Los policías movilizados en las camionetas de Llano de Cocha para reprimir a los que estaban en contra de su proyecto, ¿no? Igual ahí, ¿no? En la Vinos, movilizados en las camionetas de Llano de Cocha, en los buses de Llano de Cocha movilizándose, ¿no? Bueno, la masacre en Serendín, dispararon a nuestros compañeros arriba, 13 compañeros heridos con armas de fuego, a un compañero casi perdió un poco la vista, le rozó una bala al fémur, a otro compañero le rompió el fémur, 10 centímetros de hueso lo perdió, hasta ahorita está en muletas, el compañero Hermel Campos está en silla de ruedas, que tienen que tomar como 16 pastillas al día, cada una de ellas cuesta como 3.50 soles, ¿no? Y no tiene plata para poder eso también son imágenes, eso es en Bambamarca, ¿no? Eso es arriba también en Conga, cuando dispararon a los compañeros asesinados, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de hace un año y medio o dos, quizás, hackearon las cuentas del Ministerio del Interior, ¿se acuerdan? En el cual estaban los acuerdos con las empresas mineras, ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí, y también es el reglaje que nos hacían, ¿no? Ah. Ahí tengo un par de documentos. Por ejemplo, de mí dicen que yo estaba ese día en Chiclayo. No me acuerdo para qué, creo que para entender mi denuncia, fui a Chiclayo. Pero el reporte de ese día era que yo estaba en Chiclayo. Sí, no, pero no sé. Ya bueno, saben que ustedes están acá, que están cantando al agua, ¿no? Sí, sí. Eso ya saben. Sí, esa vez te lo recomiendo que estábamos subiendo, estamos esperando y vas a explicarlo y te recuerdo que grabar y que están grabando. Pero de ese material que nosotros pudimos obtener, gracias a que pusieron a la luz, está este documentito, miren. ¿Qué dice el niño? Frentes policiales para imponer el proyecto minero. Ah, sí. O sea, ellos se mueven estratégicamente. Ellos se mueven estratégicamente, ¿no? Es lo que quiere decir esto, ¿no? No pueden ser más claros ni directos, hay que imponerlo. No, eso lo he puesto yo. Ay, ¿verdad? Sí, esas son las letras de la diapositiva, pero a lo que voy con esto es que, o sea, estratégica, ellos se mueven estratégicamente, ¿no? Pienso realmente lo peor que puede hacer la gente que tiene la intención de fortalecer la resistencia, lo peor que podemos hacer es pensar que ellos se mueven por una, no sé, por una irracionalidad, una estupidez, o subestimar la capacidad de planificación que tienen para hacer este tipo de cosas, ¿no? Es muy grande. Mira, ¿se acuerdan que había un ministro del Interior que se llamaba Pedraza? Sí, Wilfredo Pedraza. Este señor salió a decir que por los radicales y todo iban a construir frentes policiales en todas las zonas de las mineras. Para garantizar la paz, la tranquilidad, la inversión, etc. Pero la vaina es para imponer los proyectos y salió esta información, ¿no? ¿Qué mierda lo van a sacar en los medios de comunicación? Y si lo sacan dirán que es pues por la lucha contra la inseguridad ciudadana, ¿no? ¿Y saben cuál es la mala noticia? que ya han terminado un puesto policial con capacidad para 300 señores y ¿en dónde? Helipuerto, cerca de la Laguna Chelera. A espaldas de la Laguna del Dolor están haciendo el segundo. Se viene a lo de recorrer la Laguna. Que supuestamente el Dolor está en Lobo, supuestamente que se va a hacer en la principal con la Laguna. Sí, por causa. Ellos están preparados. No va a ser entre países, sino va a ser entre ciudadanos contra el poder. Pero la situación es la siguiente, porque si bien es cierto, ellos planifican y todo, pero también saben que, digamos, una imposición de esta manera del proyecto va a levantar a un pueblo considerable. Sí, están preparados. Pero es para eso, justamente. ¿No? Esto sería, digamos, ya en el peor de los casos, si es que ya han tomado darle golpe militar. O sea. Pero la situación es la siguiente, con la que quiero ilustrar un poco. Es que miren, el proyecto minero New World, no es su objetivo último que tengan un gobierno como Pedro o Ana García o Keiko, ¿no? Bueno, ya Tomás ha sido recontra favorable a las inversiones mineras, ¿sí? Lo que pasa es que, ¿por qué lo tienen así del cuello a Ollanta Humala? Porque saben que puede traicionar, a nosotros nos traicionó, ¿no? Y ellos desconfían de él. O sea, Ollanta Humala realmente está bien jodido, ¿no? Porque, o sea, hace cosas para tener la gracia de la confianza de los empresarios, pero los empresarios le están sacando cada vez más, pero jamás van a confiar en Ollanta Humala. Está hasta la guerra, ¿no? Entonces, esta vaina de que dicen que podría dar un golpe, yo lo pensaría. Sí, yo lo puedo creer también. Y la situación de las elecciones que se vienen también está bien picante, porque todos los medios atacan, incluso no a Humala y Alan. Y en el aire queda que. Entonces, bueno, esto es. Sobre el tema de la criminalización de la OPEC, esto ya has escrito un montón. La 232, la 31. Hay una denuncia que tenemos nosotros, por ejemplo. El 29 de octubre, creo que es nuestra audiencia, nos denuncia. Sí, aquí no me acuerdo. Pero nos han denunciado a 16 compañeros y están pidiendo 35 años de prisión para nosotros. Nos denuncia el gobernador de Selandín, el gobernador de Solchuco, que son los representantes políticos de Humala acá. Y nos acusan de irreverencia a los símbolos patrios, nos acusan de coacción y de secuestro agravado. Dicen que nosotros entramos a su reunión provistos de piedras, palos, armas punzocortantes, armas de fuego. Esto el fiscal nunca pudo probarlo, nunca. Pero sin embargo ya está en la acusación. Sí. Sin embargo ya lo pasaron al proceso judicial, ¿no? O sea, de acá dos audiencias más y ya me sentencian, ¿no? Y nuestro abogado, que es un desgraciado también, porque no presentó las pruebas que debía presentar, confabulado seguramente con esta gente. Pero lo peor es que ya la minera actúa también de manera descarada, porque en esta audiencia que tuvimos el 21 de julio estuvieron los gobernadores, su testigo de los gobernadores era un policía, y estuvo también su abogado, ¿no? Su abogado es el mismo abogado de la empresa minera de Ayacucho, ¿no? Que antes este señor era un fiscal y este fiscal trabajaba acá en Selendín. Sí, ¿no? Es la manera que tienen y de hacer carrera. Este fiscal nos denunciaba a nosotros por las denuncias que hacían en Ayacucho. O sea, no joven, ¿no? La justicia está hasta el 7 vamos a hacer una negociación. Este es el rol de la prensa, ¿no? O sea, narcos versus conga. Miren en la foto, ¿no? Droga. Dólares, armas, sangre salpicada alrededor, y en el desarrollo de la noticia nos acusan que nosotros estamos financiados, que ustedes son operadores de los narcos, están financiadas por el narcotráfico, y este Santillana, y después había otro que no me acuerdo, pues, no. Decía que. Bueno, Antesana, ¿no? Es Antesana. Este siempre habla de temas de inseguridad ciudadana. Y decía este tío que nosotros nos oponemos al proyecto Minero Conga porque la nueva ruta del narcotráfico está entre Selendín y Pambamarca. Pambamarca está a punto de convertirse en la Medellín de Colombia y que si se da el proyecto minero se va a evidenciar esta ruta del narcotráfico y por eso es que nosotros no nos conviene. Y son unos especialistas de la ficción. Qué bacán, ¿no? Escribir este cuadro. Se llama una estrategia de lucha, las asambleas, las cosas. animales, hemos tomado las lagunas, ¿no? Movilizaciones del Serenín, de campo, hemos jugado, hemos ido a Lima con la mancha del agua, la bandera ecológica más grande del mundo, hemos puesto arriba nuestros campamentos también, soportando frío, viento, granizo, a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, hambre, ¿no? Para impedir que entren con sus maquinarias, ¿no? Hombres, mujeres, ¿no? En caballos, a pie, en carro, la policía nos ha corrido también, ¿no? Los fiscales con su policía desalojarnos de nuestros campamentos, ¿no? Pero hemos sido también no solo tristes, hemos sido con nuestra banda de músicos, ¿no? Para lo justo. Nuestras banderolas, por si les queda alguna duda, nos hemos solidarizado con otras luchas, nos hemos solidarizado con los culpines, no mentira, con los jóvenes. Se han solidarizado con nosotros, ¿no? En distintas partes. Es, ahí información. Oye, entonces, ¿la verdad he escuchado esta noticia que salió hace unos meses en la radio que supuestamente iban a enviar militares a Estados Unidos? Ya está, ¿no? Bueno, pero que iban a enviar armadas para ya el caso de... ¿Les copio esto? Sí, por favor. Sí, hace más o menos como 3 semanas hubo una movilización.